Chase, el César, ando en la mía. Chase, de Puerto Rico a Honduras, ando en la mía. Ando en la mía. El más pesado con el más pesado, Edil. Ando en la mía, buscando el pan de cada día. Pero si alguno seguía, por mi Dios que no respiran, se debían. Pidan que vivan otro día, porque no voy a sacar de su mundo de fantasía. Ando en la mía, buscando el pan de cada día. Pero si alguno seguía, por mi Dios que no respiran, se debían. Pidan que vivan otro día, porque no voy a sacar de su mundo de fantasía. Edil el más pesado. Señor, dame fuerza para seguir, para nunca ser un lado este camino, proseguir pa' tumbar esa barrera que hay enfrente, que si no son par de bichas, son un par de delincuentes. Hombre, no, así no se puede triunfar. La puerta que está cerrada y está dura para entrar, no me importa. Hoy le doy puerta como sea, hoy voy a hacer que me escuchen aunque muera en la tarea. Ando en la mía, buscando el pan de cada día. Siempre le ruego al Señor del camino sea mi guía y que me lleve por la senda del buen pensar. Si me convierto en rebelde, Dios mío, no permitas que me hagan daño. Protege a mi familia, cuídame de los extraños que se acercan para ver qué puedes lograr. La sabiduría y sobre todo la humildad. Ando en la mía, buscando el pan de cada día. Pero si alguno seguía, por mi Dios que no respiran, se debían. Pidan que vivan otro día, porque no voy a sacar de su mundo de fantasía. Ando en la mía, buscando el pan de cada día. Pero si alguno seguía, por mi Dios que no respiran, se debían. Pidan que vivan otro día, porque no voy a sacar de su mundo de fantasía. Mi mirada de codo, yo voy a mí contra todos. Es sabido estar en el banco, levantarme y sacudirme el lodo. Soy un guerrero y por lo mío me jodo. Si quiero algo y a la buena no lo suelto, entonces me lo robo. Caperucita, por ahí viene el lobo. Yo no te sobo, yo te hago un par de heridas y le pongo yodo. No me impresiona tu cadena y tu lobo. Hacia última hora todos ustedes son un chorro bobo. Ando en la mía y tengo un Dios que prometió que me sustentaría. Y mi nevera nunca está vacía. Tengo dos hijos que se alimentan todos los días. Por eso yo mataría y moriría lo que sea, para que mis hijos nunca pasen hambre. Estoy dispuesto a trabajar si es necesario, hasta derramo sangre. ¿Entendiste, papi? Tengo lo mío, pero nadie me ha dado nada de gratis. Ando en la mía, buscando el pan de cada día. Pero si alguno seguía, por mi Dios que no respiran, se debían. Pidan que vivan otro día, porque no voy a sacar de su mundo de fantasía. Ando en la mía, buscando el pan de cada día. Pero si alguno seguía, por mi Dios que no respiran, se debían. Pidan que vivan otro día, porque no voy a sacar de su mundo de fantasía. Oye, Mermet, dile quién soy, estos bocones, que no aprieten los botones, porque aquí se pantalones. Soy humilde, pero rebelde con lo malo. A mí no me importa quién, aquí todos somos humanos. Dios mío, ¿por qué será que hay gente así? Porque seguían de gasto, nunca han escuchado un chin. Pero bueno, eso se lo dejo al Señor. Yo voy a seguir luchando, Dios dirige donde voy. Ilumíname, dame fuerza para seguir. En mi cuello hay una cruz, sé que me ha de bendecir y te alabo. Para mí eso no tiene fin. Doña Paula me enseñó a darte gracias sin pedir nada a cambio. Sé que tu tarde más olvida, sé que pronto en mi camino. Para mí abro una salida, ya no veo que ese momento llegue al fin. Para bendecirte a Cristo, que más te puedo pedir. Ando en la mía, buscando el pan de cada día. Pero si alguno seguía, por mi Dios que no respiran, se debían. Pidan que vivan otro día, porque no voy a sacar de su mundo de fantasía. Ando en la mía, buscando el pan de cada día. Pero si alguno seguía, por mi Dios que no respiran, se debían. Pidan que vivan otro día, porque no voy a sacar de su mundo de fantasía. De Puerto Rico, ya, a Honduras, directamente del 504. Este es Edil el más pesado. Gremio de Dragones, TNT el César. El más pesado, el más pesado. Edil, eso es así.